Un cambio de paradigma es para mí el romper con el concepto de malos de colores oscuros y buenos de colores claros. En esta imagen se intercambian los papeles, el malo de blanco y el bueno de negro.